Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en una sección más de su radio revista Regina 11. Solevú para todas las personas que nos escuchan, Solevú para papá Lisquite, Solevú para la madre. Y también tenemos hoy con nosotros a una invitada muy especial. Ella se llama Macbeth Niqueira Liébano Bautista. ¿Ese nombre quién se lo puso? Es tan largo. ¿Ah? Ese nombre, yo siempre he dicho que el culpable es mi papá, que en esa época no tenía mucho que hacer. Entonces, la solución de gastar el tiempo fue inventarse mi nombre. El Niqueira es inventado. Y el Macbeth le pareció que hacía buena rima y es una obra de Shakespeare. Ah, qué bien. O sea que literatura y todo tenemos en su nombre. Todo es unido, pero era porque no tenía nada que hacer, acuérdate. Qué bueno. Sí, usted es especialista en las casas que está haciendo la maestra Regina 11, porque usted ha estudiado todas las bases fundamentales que Regina 11 ha buscado en sus trances. Ella ha buscado cómo hacer un hábitat que convive con la naturaleza y con el cosmos. ¿Qué nos puede decir usted de esa experiencia con ella? Bueno, ha sido una experiencia de encontrarle un sentido más a lo que era el hacer de la arquitectura. La verdad que ese camino le da al quehacer de esta profesión un sentido más noble que el que tenemos tristemente hoy en día, porque los espacios son de verdad los culpables que hoy haya tanta gente estresada, viviendo mal, familias enteras reducidas a unos espacios que además de ser pequeños, porque cada vez la densidad y el negocio hace que sean más pequeños, tienen unas formas que nos están afectando a todos los niveles y no lo sabíamos. Uh-huh. A mí me extrañaba mucho cómo era que, siendo arquitecto, no nos enseñaran lo que pasa con la geometría, todos los niveles de la psiquis, de la biología, de la mente, y eso es lo que he aprendido con la maestra Regina 11 y ha sido una riqueza enorme. Bueno, vemos que Macbeth Niqueira, ella es arquitecta de la Universidad de la América, aquí en Colombia. También recibió una especialización en la conservación del patrimonio arquitectónico de la Tadeo Lozano en Cartagena. También ella ha estudiado la arquitectura biológica y la geometría sagrada, sobre todo en España y México. Ustedes fueron a un simposio especial en el 2007, ¿verdad?, con la maestra. Sí, sí, sí, una experiencia maravillosa porque yo empecé a estudiar desde el 2007, un poquito antes, lo que era la geometría sagrada, y cuando me acerqué a todos esos ejercicios, yo lo único que veía era, es que eso es lo que nos enseña la maestra Regina. Ah, okay. Decía, pero eso es lo que nos enseña, decía, pero el magnetismo, o sea, todo tenía otras palabras, tenía fundamentos técnicos, científicos, pero era lo que ella nos estaba enseñando con otras palabras. Entonces me emocionó mucho y yo me acuerdo que la llamé y yo vivía en España y le dije, maestra, es que ellos están enseñando lo mismo, ya nos van a hacer, hablan de que las casas tienen que ser curvas, energía debe fluir en espacios circulares, hablan de lo mismo. Entonces, así podemos hacer el colegio. En ese momento, la gran bandera e idea que ha sido de la maestra Regina es hacer el colegio para los niños de la SAUR. Le dije, podemos hacer el colegio así. Y la convencí y nos fuimos y nos encontramos en ese primer congreso de arquitectura biológica en México. Y muy especial porque todo lo que veíamos era, sí, eso es lo que nos enseña la maestra. Eso es lo que nos enseña la maestra. Muy bonita experiencia. Qué bien. Y me cuenta que en Praga usted también tuvo un encuentro con la maestra, ¿no? Que ya le dio algo. ¿Qué fue lo que le dio por allá en Praga? Sí, no sé. Yo estuve acompañándola en una excursión de las que ella hace maravillosas y fuimos a Mallorca. Yo vivía en Valencia. Nos encontramos en Mallorca, donde hacía un curso de principiantes, y luego salíamos a París y luego a Praga. Y en ese trayecto, yo tenía que entregar un proyecto de homologación porque estaba homologando mi carrera en España y yo quería hacer algo distinto. Entonces me dice la maestra, pues yo tengo los planos de cómo deben ser las ciudades del futuro. Y yo, sí, yo le abrí los ojos así, yo quiero hacer algo distinto. Y me dijo, bueno, me acuerda y que yo después se lo mando. Y me mandaron por correo unas hojas de una supuesta organización urbana de cómo debería ser la ciudad del futuro. Y cuando la veo, es pura geometría sagrada. Era la estrella de la flor de la vida, que yo en ese momento no la conocía porque no había empezado a estudiar. Es una especie de mandala. Como un mandala, un organización. Sí, y era algo muy básico, pero no me dijo más. Me dijo, así debe ser. Lo principal debe ser circular y lo que yo... Y empecé a estudiar qué era lo que me había dado. Y desde ese momento no he parado. Qué bien. ¿Hace cuántos años ya? Desde el 2000. No he parado de seguir estudiando lo que me dio y lo que significaba esa geometría y todo lo que llevaba atrás. Mucha, mucha sabiduría. Bueno, la maestra Regina Once está haciendo un proyecto de 11 casas. 11 casas hechas con la geometría sagrada o la geometría que covibra con el cosmos. ¿En qué consistiría entonces esa energía en un proyecto? ¿Cómo podríamos explicar que ese proyecto que va a tener Regina Once, esas 11 casas que va a hacer, tiene energía? ¿Cómo se podría explicar eso? Pues para mí lo principal en esta experiencia es entender que no somos ni vivimos solo lo que vemos, sino lo que no vemos, y casi que es más importante que lo que vemos. Es decir, cómo fluye la energía que nos rodea, la energía que viene del cosmos y la misma energía que emana de la Tierra. La Tierra tiene una estructura especial que si vamos acorde con ella, pues nos beneficiamos, como si hacemos lo contrario. También encontramos cosas que nos entorpece la salud, nos entorpece el vivir en armonía. Y entender eso es lo que hace un diseño de esta naturaleza. Bueno, por ejemplo, en la antigüedad, tanto en Grecia como en Egipto, por ejemplo, las pirámides de Egipto y muchos templos se hacían con la medida áurea. Yo tenía entendido que la medida áurea consistía en estudiar cómo es la naturaleza para, con base en ello, hacer las edificaciones. ¿Qué más nos podrías complementar de lo que es la medida áurea? O como usted llama, proporción áurea. La proporción áurea, sí, le dicen también... la proporción de oro, ajá, phi, que es 1.6368, es un número irracional que se aplica y nos da la medida exacta de cómo crece la naturaleza. Por ejemplo, una de las cosas que más me impactó era ver que cuando crece una planta, cada hoja va girando y va haciendo como una espiral áurea, y la distancia que hay en una hoja y otra hoja está exactamente en phi, en 1.6 18. ¿Por qué esa medida? Porque esa medida hace que ninguna planta deje de recibir luz, deje de recibir nutrientes y no se obstruyan entre una y otra. Es decir, la naturaleza tiene una compresión perfecta, ni más ni menos. O sea, si es menos, no se desarrolla. Y si es más, se destruye. O sea, un punto de equilibrio. Es un punto exacto de emanación de energía. Uh-huh. Esa es phi. Ese es el phi. Ese es el phi, 1.618. Entonces, todo va en phi. Uh-huh. 1.618, ¿qué? ¿Cómo se podría llamar eso? ¿Gramos? ¿Grados? No, es una proporción. ¿Una proporción? Una proporción de una unidad con un crecimiento de 1.618. Okay. Puede ser metros, tú lo puedes manejar. Si como uno quiera. Si puede ser centímetros, lo importante es que esa, porque no es la medida, sino la proporción, la sagrada. Okay. Por eso se hablaba. ¿Me podía repetir otra vez el punto phi? 1.618. Bueno, las dos primeras números, porque es un número eterno. Sí, es un número de... Que se acerca a la unidad, pero... Que no tiene fin. Que no tiene fin. Ajá. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué es un campo magnético? Pues un campo magnético es el que tiene ese equilibrio y esa armonía para que ese phi se dé en todas partes. Uh-huh. O sea, en la energía del cosmos, la energía que emana la Tierra y en nuestra propia energía. Que como no la entendemos, no sabemos que también fluye y también se obstruye. Entonces, cuando hay un campo magnético... todo fluye, y entonces todo es armónico, nuestra mente está en equilibrio, está tranquila, puede ver lo que es realmente su percepción positiva, por llamarlo de alguna manera. La Tierra, podemos absorber lo positivo de la Tierra y lo mismo entender cómo se va manejando ese cosmos, todo en armonía. Por ejemplo, si yo quiero tener una casa con un campo magnético impresionante o cualquier construcción, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, voy a hacerlo al estilo de las pirámides de Egipto. Entonces, hago una copia de mi casa de las pirámides de Egipto o hago una cúpula. Una cúpula como, por ejemplo, la de San Pedro Alejandrino, podríamos decir. Entonces, ya con eso, con esa forma, ya tengo mi campo magnético. ¿O así es de fácil o es más complicado? Un poquito más compleja, pero no imposible. Hay una parte que es la intención de una geometría, ¿no? Esa geometría tiene un objetivo. Por ejemplo, en las pirámides, era, eso es un cubo, viene de un cubo. Si miras una pirámide, es la esquina de un cubo. El cubo cierra la energía, o sea, la incuba. De ahí viene la palabra de incubar, ¿no? O sea, está como haciendo, pero no se está proyectando a crecer, sino está concentrando la energía. Entonces, si yo quiero que mi energía, mi estado de ánimo y todo mi objetivo sea de permanecer, como en una habitación, por ejemplo, me favorece una pirámide. Pero si yo tengo un espacio que quiero que crezca, que es social, no voy a utilizar el cubo, debo utilizar el pentágono, por ejemplo. ¿Por qué el pentágono? Porque el pentágono tiene la espiral que crece, no se incuba, ya es una proporción, no es par, sino impar. Entonces hace que Fibonacci, que es una proporción de crecimiento, es otro número, y también es la misma proporción Fi, crezca. Ahí en la espiral Fibonacci está implícita la proporción Fi, porque un número dividido entre el anterior da exactamente Fi. Fibonacci. Eso, sí, o sea que la proporción áurea también la tenemos en los números. Ajá. También la tenemos en todas las relaciones de crecimiento. Entonces, si ella se da, significa crecer. Claro. Si no, la tenemos como mantenida y incubada. Entonces, con tu intención de qué quieres en un espacio, utilizas una geometría o utilizas una proporción y eso te va a dar un espacio de acuerdo a tu forma de vida. Bueno, yo hice una vez un experimento, yo coloqué la pirámide, que realmente es un triángulo, ¿cierto? Porque en la sobrología el triángulo significa el padre, la madre y el hijo que viene a través de la eternidad. Entonces yo metí ese triángulo en un cubo, como me acaba de decir usted, lo metí en un cubo y resulta que ahí salió la pirámide. Entonces, preguntándole a la maestra Regina Once, ella me dice que ella no necesita de medidas, que por ejemplo ella puede hacer que un campo magnético esté funcionando sin tener, por ejemplo, las medidas exactas de la pirámide de Egipto, porque muchos dicen que si yo quiero tener una pirámide en mi casa, por ejemplo, tengo que tener en cuenta las medidas exactas de la pirámide de Egipto, la de Keops, por ejemplo, y que yo puedo hacer como una especie de sacar unas medidas relativamente que den con las de la pirámide grande para que así mi pirámide funcione. Pero ella me dice, yo no necesito de eso, yo puedo hacer que una pirámide así no tenga las medidas exactas equivalentes a la de Keops, me pueda funcionar. ¿Cómo queda uno ahí? Uno haciendo cuentas, haciendo, y de repente ya, no, yo no necesito eso, yo puedo inyectarle energía a eso y hacerla funcionar, increíble. La sabiduría de la naturaleza, porque al final todo es proporcional a nosotros mismos. Eso fue lo que nos enseñó Da Vinci con su Vitruvio, la cuadratura del círculo, ¿no? Ese está un Da Vinci extendido con los brazos, inscrito en un círculo y además en un cuadrado. Ajá. Y de ahí está Phi, y ahí están todas las proporciones. Ese se llama el hombre de Vitruvio, uno lo puede conseguir en Google, en cualquier parte. Sí, entonces ahí te das cuenta que todo el ser humano está en proporción Phi. Ajá. Y que al estar inscrito en una circunferencia, pues está Phi, está Pi, todas las relaciones que tiene el círculo. Y si nosotros somos un círculo perfecto también, entonces es que todo coordine con nosotros. No necesitamos una medida, sino una proporción. Uh-huh. Por eso no importa el número, sino la proporción. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tiene que ver lo sutil y lo no sutil en la arquitectura? Pues lo sutil es lo que estamos generando al recorrer un espacio. Por ejemplo, movemos la energía y eso genera una forma de hacer ese espacio. El vivirlo, el cómo nos relacionamos con las personas que están en ese espacio y qué le damos al que llega al espacio. Entonces, eso está generando una actividad dentro de mi casa, que si es buena, pues magnífico, pero también cuando no es tan buena o menos favorable, estoy afectando ese espacio. Si yo sé que eso también es energía, porque es algo que aprendemos con la maestra a entender, es que toda esa energía, nuestro pensamiento es energía, donde nosotros ponemos una mano, dejamos una huella de energía. Si sabemos que esa energía debe seguir fluyendo y favorecemos que siga su camino, no nos va a entorpecer. Entonces, lo importante es que el espacio sea como un rotor, como un motor permanente de movimiento. Entonces, eso garantiza que ese espacio sea vivo. O sea, que tenemos que lo sutil y lo no sutil, se podría decir como Lo sutil es lo que podemos tocar y palpar, y lo no sutil es lo que no vemos, pero que existe. Pero que existe, ¿cierto? Y que casi que es el 95% de la realidad. Increíble, lo que no lo que o sea, no que solamente vemos es 1.5% sí, realmente sí, de la realidad que sí, es. Sí, es increíble. Sí, todo está en nuestro en lo que no vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Quien les habla, Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para mañana, miércoles 20 de julio, tendremos a las 11 de la mañana, Cadena en Unión para Colombia, con nuestra maestra Regina 11. Un rito muy especial para ayudar a nuestro país y unirnos. Este rito se llevará a cabo a las 11 de la mañana en la sede saurológica de la calle 3. Y en las horas de la tarde tendremos la copa de champaña en conmemoración al anillo número 49 del maestro Rosur. Todas aquellas personas que se inscribieron, por favor llegar temprano para ubicar sus asientos y colocarles la manilla. La fiesta empezará a las 2 de la tarde y la copa de champaña con nuestra maestra Regina 11 a las 3 de la tarde. Para este sábado 23 de julio tendremos reunión del grupo Juventud Rebeli, donde realizarán prácticas sobre el curso de principiantes y juego del sapo. Para mayores informes pueden comunicarse al 742-6411. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, para mañana miércoles 20, tendremos a las 11 de la mañana rito especial con la maestra Regina 11. Este rito será transmitido desde la ciudad de Bogotá. Y a las 2 de la tarde también tendremos la transmisión directamente en la sede del cumpleaños del maestro Rosur. Para el jueves 21 de julio tendremos a las 10 de la mañana práctica del cingo con la maestra Almara. Para el viernes 22 de julio tendremos a la 1 de la tarde prácticas con Eleta al altar. A las 3 de la tarde rito del dinero con Eleta al altar. A las 4 de la tarde rito para sacar lo negativo con Eleta Lalta. Para el sábado 3 de julio tendremos a las 10 de la mañana Exola número 4 con la maestra Vejis. A las 10 de la mañana microcurso para el sellamiento número 2 con la Eleta Mewar. A las 11 de la mañana rito para el empleo. A la 1 de la tarde reunión de saurólogos para realizar actividades en beneficio del Colegio Saur. A las 2 de la tarde Exola número 16 con la maestra Yevé. A las 2 de la tarde microcurso con el maestro Era del tejido saurológico. A las 4 de la tarde, rito para el amor. A las 4 de la tarde también tendremos posiblemente bailoterapia con nuestra maestra Regina 11 en la ciudad de Medellín. Para el domingo 24 de julio a las 11 de la mañana tendremos rito para la prosperidad e invitamos a todos los antioqueños para que reciban el rito del dinero directamente en manos de nuestra maestra Regina 11 a las 3 de la tarde. Para mayores informes puede comunicarse al 427-1111. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. Para este miércoles 20 de julio tendremos rito a las 11 de la mañana, transmitido desde la ciudad de Bogotá. Tendremos práctica del trance a las 1:30 de la tarde y brindis de la unión del cumpleaños del maestro Resur a las 3 de la tarde. Tendremos rito de la luna llena a las 5:30 de la tarde. Para este viernes tendremos rito letras a las 4 de la tarde. Los sábados, este sábado tendremos rito general a las 4:30 de la tarde. Prácticas, martes en la tarde, masajes con la Eleta Lumisa. Todos los miércoles en la tarde, prácticas de los ritos cantados y rito para la prosperidad con la maestra Chrome. Todos los jueves en la tarde, práctica con la Eleta Globo, rito de San Martín Caballero. Y todos los viernes en la tarde, prácticas con la Eleta Mimugar. Los sábados, bailoterapia a las 1:30 de la tarde, reunión con el grupo Rebelis a las 2 de la tarde y rito general a las 4 de la tarde. Para mayores informes puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra, Regina 11. ¡Hasta luego! Y la arquitectura ahorita moderna se fija mucho en la luz y en los espacios. ¿Cómo vemos qué tiene que ver la luz y el espacio en un campo magnético que pueda convivir con la naturaleza? Pues la luz es lo que nos da toda la información y la vida. Nos llega la luz del sol y es la vida. Si no hay sol y luz, no tenemos vida. Entonces un espacio que permita la mayor entrada de luz es un espacio sano, por lógica. Y obviamente que entre ventilación y que permanezca esas condiciones, pero renovables, ¿no? Renovables. Yo puedo entrar a alguna ventana, que entre luz, entre el aire. Eso es vital, que es lo que vemos que hoy no pasa. Hoy muchos sitios son súper cerrados, preferimos la luz artificial y los colores permiten que esa luz también mantengan esa información. Las casas que va a hacer la maestra Regina Once, ¿cómo me las podría describir usted? ¿Cómo sería la casa ideal, la casa que va a fabricar la maestra Regina Once para que aquellos que la puedan comprar, por supuesto, donde va a ser un equilibrio con la energía, con la naturaleza, con sí mismo, donde le va a desarrollar sus poderes mentales, donde usted va a vivir como en un paraíso, ¿no? Porque sí, todo va a ser bellísimo. ¿Cómo me podría describir esa casa? Pues es una maravilla el que pueda habitarla. Ajá, sí, increíble, es sí, un suertudo extraordinario. Sí, sí. Pero lo principal es que es un espacio donde vamos a ser felices. O sea, que va a ser una casa para la felicidad. Lo principal es que vamos a, para la felicidad. Sí, sí, una casa donde todo va a armonizar y va a estimular el que seamos felices. Felices porque te entra luz, porque hay colores, felices porque tu energía fluye, porque vas a querer estar en tu casa y la gente va a vivir en armonía. No sabes por qué, pero sí. Sí, sí lo vives. Ajá. Porque todo está estimulando a que ese sea el estilo de vida. Bueno, la maestra quiere una casa especial con una cúpula, quiere que sea redonda, quiere que no tenga, por ejemplo, esquinas, quiere que sea una cosa como del otro mundo. ¿Por qué esas características como arcos, cosas redondas, curvilíneas? ¿Por qué esas características? Bueno, lo principal que nos ha enseñado la maestra, nos dice que no haya ni una sola esquina porque ahí se quedan las bacterias. Entonces, pues, ante esa premisa me puse a estudiar. ¿Por qué la maestra decía eso? Resulta que hay una ciencia que es la geobiología. Nos dice que la Tierra tiene unas líneas magnéticas que se llaman líneas Curry y líneas Harman. Esas líneas son propias de la naturaleza y canalizan la energía de la Tierra. Es algo por donde va la vibración de la Tierra. Cuando esas líneas se cruzan, ellas forman como una cuadrícula en toda la Tierra. Como un tejido, ¿no? como un tejido energético. Sí, y eso es magnético, eso es propio de la Tierra. Uh-huh. Y se cruzan con una corriente de agua. Ellas generan, pues, una comunicación. El agua es la que comunica, uh-huh. Es la que lleva información. Y si cruzan con eso y uno tiene un sitio de permanencia, como la cama o el escritorio, en un cruce de esas líneas, estamos propensos a enfermarnos. Inclusive hoy en día se ha demostrado que hasta cáncer se puede tener porque permanentemente estás en ese cruce. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy pequeños para recibir tanta información de esas cruces energéticas. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un espacio donde recibir gente que comunique, que sea de mucha gente, como hacían las iglesias y las catedrales, ubicaban esos puntos. Entonces es distinto porque es para mucha gente, se va a manejar con un espacio público. Entonces esas líneas me benefician. Pero hoy en día, al encontrarme con un cruce de esas líneas, la información que me está recogiendo es la vida urbana, es el problema urbano, es la contaminación, es el estrés. Entonces no va a ser nada positivo. Entonces tenemos que los microbios, de ellos les gusta mucho los rincones, sobre todo esos rincones. Lo que pasa es que el microbio, como es un organismo básico, o sea, en la evolución necesita menos, su vibración es menor. Entonces, o sea, una vibración baja. Es una vibración baja. Entre más sea el ser vivo, más complejo, necesita una vibración mayor. Nosotros estudiamos que ahí iba la relación en un campo geobiológico. Nosotros hicimos esa medición en cota. Fuimos y nos llevaron un aparato especial que nos mide en la radiestesia. Nosotros tenemos una persona que nos hace esa medición y se mide en unidades Bobby. Entonces nos han dicho que si tienes, para que la persona esté sana, tenga un espacio sano, debes de tener más de 6.000 unidades Bobby. Si no se dan esas unidades Bobby, significa que no vas a tener salud. Entonces ahí es donde vienen las bacterias. Menos de 6.000 unidades Bobby son bacterias. ¿Y qué pasa? Que después de 6.000 unidades Bobby, tú tienes un espacio sano y tu vibración aumenta y tu energía fluye. Entonces, cuando estamos por menos de eso, es cuando están en las esquinas, cuando hay la energía no fluye y está estática. Qué interesante. O sea que es posible que los ácaros, todas esas cosas que hay a nuestro alrededor, estén polulando porque tenemos energía no fluye, o sea que tenemos una vibración menor. O sea que con las casas que va a hacer la maestra Regina Once tendremos unas vibraciones muy altas, claro. Por lo tanto vamos a estar pues exentos de esos bichos que nos rodean a diario. la vibración mayor que se logra con el diseño y que esté constantemente la energía moviéndose, hace que todo se neutralice, todo el efecto de la tierra se neutralice, de esas líneas Harman y esas líneas Curry, y no tengamos esas bacterias. Bueno, yo los quiero invitar, esto está tan interesante que la voy a invitar para el próximo programa. Y quiero decirles que la maestra Regina Once el próximo domingo 24 va a estar en Medellín haciendo un curso especial del dinero. Como los envidio a los paisas que van a recibir este curso especial a las 3 de la tarde el próximo domingo. Así que espero que todos ustedes estén acompañando a la maestra Regina Once en persona en Medellín el próximo domingo a las 3 de la tarde. Les va a dar ya una sorpresa porque va a ser un rito especial para conseguir dinero. Así que muchísimas gracias, Niqueira, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a la maestra Regina Once que nos dio este espacio y nos vemos en el próximo programa. Que todos tengamos hoy siempre salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!